Necesitan 16 profesores para el programa. Necesitan 16 profesores para el programa. Dos. Hay representantes de 13 compañías aquí. Hay representantes de 13 compañías aquí. Tres. Mi padre tiene 8 hermanos. Mi padre tiene 8 hermanos. Cuatro. Tengo que ir a la calle Santiago, número 15. Tengo que ir a la calle Santiago, número 15. Cinco. Mis amigos vienen a visitarme por 4 días. Mis amigos vienen a visitarme por 4 días. 6. Hay 12 apartamentos en este edificio. Hay 12 apartamentos en este edificio. 7. La niña tiene $20 y quiere comprar un regalo. La niña tiene $20 y quiere comprar un regalo. 8. Mi hermana enseña 6 clases en la escuela. Mi hermana enseña 6 clases en la escuela.